Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, ya que no hay un nosotros, ya que no quedó nada. Ay, mi corazón, siempre que peleamos te vas, esta vez no pienso ir detrás, bebé, ya me cansé, ya no me quedo más. Yo te amo un montón, pero ¿a qué costo? Si yo todo te di, me pata haciendo nada. Porfa, no me mientas, menos en mi rostro. Esas cosas hacésela a otro, porque yo te hice canción y vos le bajaste el volumen. Te escribí una historia y no leíste ni el resumen. Rápido bajaste del altar en que te puse. Somos como Nueva York sin luces. Ay, mi corazón, siempre que peleamos te vas, esta vez no pienso ir detrás, bebé, ya me cansé, ya no me quedan más lágrimas. Ay, mi corazón, está en estado de gravedad, se chocó con la realidad, y aunque duele, ya sé cómo es que tú eres en verdad. Mucha diferencia entre lo que dice y hace, me cansé de pedirle por 10 estrellas fugaces. Que esta vez tú y yo no vamos a hacer la paz. Me adelanto antes de que me atrase. La frase vuelta se dio. Era vos, no era yo. Éramos, pero no. Casi sí, pero no. No vengas de nuevo a buscarme. No supiste cuidarme. No sabes ese más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas, ya que no hay un nosotros, ya que no queda.